Última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Oiga, oiga, que son las 8 de la mañana, que ya está bien de dormir. No, porque estamos en agosto, estamos de vacaciones. Bueno, precisamente por eso hay que disfrutar más del día. Ha amanecido ya un día espléndido en la mayoría de España. Caluroso, ¿eh? Caluroso porque viene una pequeña ola de calor. Pero tampoco le va a parecer a usted extraño que haga ola de calor estos días. Así que a disfrutar de la jornada de hoy, que va a ser muy entretenida, ¿eh? Para nosotros lo iba a ser también, porque hoy y mañana íbamos a estar en el polígono industrial de La Horadada, en la empresa Analdit. Ahora le contaré alguna circunstancia, pero claro, ¿cómo vamos a estar con espasmos anales, picazón anal, abscesos, fisuras, hemorroides, con los dilatadores criotérmicos de silicona, con estas cosas, estando el día como está? Hemos tenido que cambiar los planes, pero ya le contaremos de Analdit alguna cosa más a lo largo del día de hoy. Y el día que vayamos al polígono, a la hora dada, pues, ¿de qué manera, no? Es que el día de hoy es la traca final. Es el acto final de un proceso del 2017 que acaba con la vuelta anunciada y con la previsible detención del que ha mantenido la llama viva de todo este desbarajuste, que por cierto algunos quieren repetir, y adelantan que van a repetir ahora que lo van a tener más fácil gracias a todas las cesiones de Pedro Sánchez. El acta final, el acto final en el que Puigdemont vuelve a España. ¿Y por qué vuelve a España? Para reventar un acto. ¿Qué acto? El debate y la posterior votación para elegir, según está pactado ya, a Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, merced a un acuerdo PSC-Esquerra, en el que además, ya saben ustedes, se ceden los impuestos, el pacto fiscal de Cataluña, que esa es otra, con todo lo que acarreará y traerá a España y que tantas, no suspicacias, sino indignaciones ha levantado, incluso también entre propios miembros del Partido Socialista. Pero es reventar un acto, poco más. Es decir, es retrasar un acto para impedir que ya sea elegido hoy o se produzca hoy un debate que se producirá mañana o pasado con Puigdemont detenido, si las cosas van como tienen que ir. Pero como todo es tan imprevisible y aquello es una locura permanente, hoy veremos la puesta en escena, la enésima puesta en escena del disparate, de las charlotadas en la que se ha convertido la política catalana. Puigdemont montará su numerito final. La charlotada con la que se corona el proceso del 2017, pero alguien le tendrá que preguntar, bueno, ¿y qué más? ¿Hay algo más? ¿Vuelves? No sabemos cómo ni por dónde. ¿Serás detenido? Se supone. Porque si no, en fin, eso es una estafa del Estado de Derecho y lo tendrán que hacer los Mossos de Escuadra. Claro, aquí la cosa está, o la duda está en... ¿Esto pasa en la frontera cuando cruce? Muy bien, si ya ha cruzado, no es tan difícil cruzar una frontera sin que sepan si va en un coche o no va en un coche. Fronteras son abiertas. Hay un acto convocado en el Arco del Triunfo, que es, digamos, el gran paseo que desemboca finalmente en uno de los laterales del Parque de la Ciudadela, donde está el Parlamento catalán. Y la intención de Puigdemont es llegar al Parlamento catalán, entrar en el Parlamento catalán. Si entra, es evidente que para que sea detenido tiene que dar permiso el presidente del Parlamento catalán, que es un hombre de Puigdemont, el señor Rull. Se puede quedarse viviendo en los retretes del Parlamento catalán el tiempo que le plazca. Pero ¿y si no llega? Pero ¿y si estalla? Pero ¿y si realmente baja de un coche y quiere hacerse acompañar por una masa oceánica triunfal que le reciba como a Jesús en el borriquillo, con palmas en lo alto y diciendo visca Puigdemont, visca Cataluña lliure, y todo, en fin, todos los mantras? Pues ahí cómo actúan los Mossos d'Esquadra. Hombre, es relativamente fácil. Es llegar y decir, señor Puigdemont, acompáñame, está usted detenido. Y ahora, una vez detenido, ¿ante quién responde? Desde luego, el juez Llarena del Tribunal Supremo reclama que inmediatamente sea puesto a su disposición para que él dictamine lo que sea pertinente. Normalmente la prisión. Luego ya llegará Cándido Conde Pumpido con alguna de sus golfadas y lo sacará. Y entonces, bueno, pues irá a su pastelería o irá donde quiera y él sabe que sus delitos han sido casi todos borrados por la ley de amnistía que ha redactado su propio abogado. Porque sus 7 votos, la ambición enfermiza de Pedro Sánchez, han conseguido eso. Pero no puede llegar al pleno del Parlamento tal cual. Quiera o no, deberá ser detenido antes. Y si no lo es un escándalo. Ya le digo, habrá... ¿qué movimientos habrá por parte de las fuerzas políticas que sí están dentro del Parlamento? Pues hombre, pues Esquerra no quiere operetas de víctima. No quiere que Puigdemont sea la víctima, el centro de todo, y que ahora recupere... en fin, el estigma de ser el héroe de Cataluña, bueno, el estigma, el oropel de ser el héroe de Cataluña. Y el PSOE lo que quiere es que no se sienta humillado y no se sienta traicionado. ¿Para qué? Para que no se vengue en el Congreso. Bueno, es para nada, porque vengarse se va a vengar. Si sale ya presidente y con Esquerra, la venganza será que Sánchez no va a sacar una ley y un decreto en lo que le quede en la presidencia. Lo cual también es una suerte. Por otra parte, pues para lo que sacan. Pero su venganza en el Congreso se producirá, indudablemente. Pero la pantomima, la pantomima dará juego. Dará juego, aunque resultará igual. El pacto está tomado, firmado. Y antes o después saldrá adelante, hoy, mañana o pasado, o el domingo, que lo habilitarán para que ella sea finalmente presidente. Yo le digo, la cosa está en dónde le va a alocar la policía, dónde está esta especie, dónde está Wally, es el jueguecito, dónde está Pucci, que anima mucho un verano. Claro, yo no me lo iba a perder. Podía estar en la bradada ahora mismo, viendo anos dilatados, pero es que esto es mucho más entre la tragedia y la farsa. Algunas informaciones dicen que el entorno de Puigdemont asegura que héroes anónimos de los Mossos le van a facilitar que entre en el Parlamento. Desde luego, si eso fuera así, sería un escándalo. Bueno, hay que impedir baños de masas. Debe ser detenido y todo eso, pero desde luego algún espectáculo hoy tendremos. Bueno, el despliegue en el Arco del Triunfo es... ¿Para qué les cuento? El despliegue de medios es fascinante. Bueno, y lo que le contaba yo de Analdit, este producto con efecto adormecedor sobre el esfínter anal, que ayuda a que se relaje, y los dilatadores criotérmicos de silicona de Analdit, hombre, ayuda mucho en determinados procesos, ya les digo, especialmente la hipertonía anal, ¿no? La contracción espástica de los dos anillos, el interior y el exterior, musculares, que configuran el esfínter. Esto, hay una serie de maniobras que esta mañana yo no lo voy a poder contar, lo contaremos el próximo día. Fundamentalmente las maniobras, los ejercicios de Kegel, que es darle fuerza al piso pélvico, En el caso de las mujeres introduciendo un dedo en la vagina, en el caso de los hombres introduciendo un dedo en el recto, es una situación muy agradable, ¿no? Apretando los músculos como si estuviera conteniendo la orina y luego dejándola salir, para sentir que los músculos se tensionan y se mueven hacia arriba y abajo. No son los mismos músculos que usted tensionaría si estuviera tratando de prevenir la salida de gases, ¿no? Esto es muy interesante, muy apasionante, pero realmente lo hoy apasionante, ¿verdad, Ángela? Está en la calle, en la incertidumbre, en un poco el espectáculo, ¿o no? Pues sí, eso parece el espectáculo que vamos a tener esta mañana en Barcelona, pero hay más actualidad. Enseguida contamos también las novedades en el incendio de la Estrella en Toledo, donde llegan buenas noticias. Esta noche el fuego ha quedado estabilizado. De momento se han quemado más de 2.500 hectáreas, en el que es ya el incendio más grave en lo que llevamos de verano. España roza los 48.800.000 habitantes, aunque es gracias al incremento de extranjeros. De hecho, en el segundo trimestre de este año se ha reducido el número de nacimientos en nuestro país. Israel, a todo eso, acaba de informar de que ha matado a otro alto cargo de Hamás, esta vez en Cisjordania. Netanyahu dice que están preparados para derrotar al grupo terrorista. Y en Austria, Taylor Swift ha cancelado sus 3 conciertos en Viena tras la detención de 2 presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo, una operación que sigue abierta. Se busca a más sospechosos. Bueno, partidazo de COPE. Los Juegos Olímpicos, Manolo. María y Álvaro, Álvaro y María, Dios mío de mi vida. Ayer nos dieron el segundo oro y han dado un auténtico recital de cómo se trabaja, cómo se lucha y sobre todo cómo se triunfa. Recuerden que entre esta parejita han sumado para España 3 medallas. Él ganó el bronce, ella ganó la plata y juntos sumaron el oro. Es una más. Llevamos ya 13 medallas, otra guardada 14 y cuidadito que esto no para. La vida sigue, los juegos también y las medallas van cayendo de una en una y Barcelona 92 con 22 cada día está más cerquita. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Tiempo estable con algunas nubes en el norte. Suben de nuevo además las temperaturas con 40 grados hoy en Toledo, Ciudad Real, y máximas que pueden superar los 36 grados en gran parte de la península, salvo en Galicia, Asturias y Cantabria, también el País Vasco, donde los más afortunados no pasan hoy de los 26 grados. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Bueno, aquí están Alejandro Requeijo, a Esther Jaén, mi María Esther, que ya les han escuchado si estaban despiertos a las 7:30, que también eso es, en fin. La gente se levanta muy tarde. Y Vieito Ruido, que por ahí anda por tierras gallegas, querido director del debate, buenos días. Buenos días, don Carlos. Bueno, aquí estoy escuchando y atento. Esto, ¿cómo amaneció Ferrol hoy? Bueno, hoy parece que viene 3 días magníficos, jueves, viernes, 4 y domingo, o sea que con buen tiempo. Uh-huh. Y ya en contraste con el resto de España, pues mucho mejor, porque creo que las temperaturas aquí, siendo buenas, no son tan agobiantes como en otros lugares. Sí, en Madrid, por ejemplo, Alejandro, hace calorcito, ahí cuando hace calor de narices. Hace calor, sí. Aquí estamos abonados a los 40 grados, sí, desde hace ya días estoy escuchando a Vito con muchísima envidia, porque hace unas semanas estaba yo allí, y sí, o sea que hoy vete a Doniños o al Vilar o a la Fragata, Vieito. No, yo tengo Cedeira. Ah, cuidado. Te lo agradezco mucho. No abramos un conflicto aquí entonces. Claro, yo tengo bastantes playas en el entorno de Cedeira, ¿eh? Claro, y mi María Esther, ¿qué hace? ¿Qué hace su vida? Pues yo paso calor porque estoy en Madrid, con lo cual, pero mi vida va a ser mucho más intensa hoy, que me voy a Barcelona. Ah, o sea, te vas a Barcelona hoy. Sí. Bueno, sí. Hoy tendrías que estar allí en el Arco del Triunfo. Para hacer una gran recepción, para la entrada, de homenaje, sí. La entrada en Jerusalén, sí. Con sí. Tengo las palmas preparadas. Sí, esto es. Bueno, ¿qué espera Vieito del día de hoy? Bueno, espero un esperpento, porque yo creo que, como se estaba escuchando, lo que va a protagonizar Puigdemont, que yo no creo, me gusta mucho lo del vaquilla de Sostres, pero yo creo que más que Puigdemont aquí el culpable de todo es Sánchez. Es decir, Puigdemont y todo lo que fue el movimiento del golpe del 2017 fueron detenidos, él huyó. Sus otros compañeros fueron juzgados, condenados, fueron a prisión, hasta que apareció Sánchez. Y Sánchez le dio una patada al tablero y tiene ahora mismo al país agarrado por alfileres, con un Estado de Derecho en cuestión, con una Constitución que no se cumple, con unos tribunales que no tienen el respaldo de lo que es una sociedad moderna. Toda la culpa la tiene, para mí, el señor Sánchez. Uh-huh. Me confirman que hay cuatro gatos ahora mismo en el Arco del Triunfo. Pero en eso tenía razón Requeijo, que aunque vayan 10.000 personas, que era como las manifestaciones de la Diada, 2 millones, pero si no hay 2 millones en Barcelona, hombre, ni aunque juntes a todos los independentistas hay 2 millones. Ese tipo, van 10.000 personas y las convierten en 100.000. Es verdad que ya están llegando algunas imágenes de los compañeros y... Y en una ciudad como en Barcelona, juntar a 5.000 personas o 10.000 personas es muy fácil, igual que en Madrid. Yo creo que lo que vamos a vivir hoy, Carlos, es el enésimo desafío, no sé si el último, de lo que es un prófugo de la justicia con serios problemas para aceptar la democracia. O sea, yo ya no entro en premisas básicas como que el Estado de Derecho pues guarda su esencia en el respeto a las normas, que él, por cierto, lleva 7 años burlando, sino que es que recordemos que Puigdemont siempre ha tenido como premisa de su discurso el Volem votar, el queremos votar. Y claro, lo que pasó en mayo es que los catalanes fueron a votar y que lo que dijeron los catalanes en las urnas es que el independentismo perdió. Entonces, bueno, además ya va a ser investido con los votos de Esquerra, que ha consultado previamente a sus bases, a sus juventudes. Por lo tanto, lo de hoy solo se puede interpretar, y siendo generosos en los calificativos, como un chantaje. Es que los catalanes votaron, y de hecho son los ciudadanos que más veces han votado en la última década, y los que más alternativas tienen, porque cuando van a las urnas, las últimas elecciones otorgaron una representación de hasta 8 formaciones políticas distintas. Por lo tanto, lo que iba a hacer Puigdemont es intentar un incendio antidemocrático. Y lo decía antes, Carlos, con serio riesgo para él de que no prenda, porque la Cataluña de la que él se fugó no es la misma Cataluña a la que él vuelve. Claro, pero eso yo creo que parte de su entorno lo tiene claro, pero él no lo ha acabado de ver. A mí me da la impresión, decíais, es muy fácil juntar en Barcelona, yo qué sé, 5.000, 10.000 personas, lo es. Pero yo conozco muchas de esas personas que iban a todos y cada una de las concentraciones, etcétera, y ahora están, expectantes en la playa, viendo, ahora que vaya tu tía. A recibirte, ¿sabes? Es decir, evidentemente ni es la misma Cataluña ni será, pero él tiene que intentar la última jugada y yo creo que es más bien una maniobra, evidentemente le apetece un baño de masas, pero es más bien una maniobra disuasoria, ¿no? O sea, una de camuflaje, porque no sabemos si va a entrar por un pasadizo, si al Parlamento, si va a conseguir entrar, si lo van a interceptar antes. Hay gente que todavía piensa que tiene que cruzar la frontera cuando... Sinceramente, por lo que me llega, ya la cruzó hace bastantes días y ha estado en la provincia de Girona haciendo sus vídeos como si estuviera en Waterloo. Es decir, bueno, nos tiene en vilo, pero probablemente es el canto del cisne esto, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta de canto del cisne, un poco de pantomima, y ahora iremos viendo enseguida. Estamos con COPE Barcelona en el lugar de los hechos. Antes me gustaría conocer la noticia que nos trae Orange Empresas. España ha experimentado un importante aumento de los incidentes de ciberseguridad en el último año. Lo refleja el informe publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En 2023 se registraron más de 83.000 incidentes, un aumento del 24% respecto al año anterior, afectando tanto a particulares como a empresas. Los tres sectores más atacados son el financiero, el de transporte y el energético. Para reducir los riesgos, lo mejor es tomar medidas como la realización de copias de seguridad regulares y la educación continua sobre los riesgos y métodos para prevenir esos ataques. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo. ¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no? Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Bueno, lo que me dicen es que hay más medios que manifestantes en el Arco del Triunfo. Eso es un paseo, lo he utilizado bastante, hombre, está al lado de los juzgados y he utilizado bastante por manifestantes de la causa, sobre todo cuando han tenido que ir a responder a los juzgados a algunos de los protagonistas del procés y toda la compañía, pero el Arco del Triunfo era igual que la Ciudadela, no era un paseo realmente muy muy aprovechado por los barceloneses de la época. Y habrá pues por allí de todo, los gente haciendo footing, me imagino que igual luego se quitan la cinta de la cabeza y se ponen al Visca Puigdemont, vaya, en fin, vaya usted a saber. Pero como ahora a la vuelta, Silvia, ¿estás por ahí ahora mismo? Buenos días. Buenos días, sí, estoy justo delante del Arco de Triunfo, en el Paseo Lluís Companys. Es así, ¿verdad? Que esto se llama Lluís Companys, este paseo. ¿Y qué estás tú y quién más? Pues un montón de gente, la verdad, ya ha empezado a llenarse esto, sobre todo a la parte delantera del Arco del Triunfo. De hecho, por seguridad están pidiendo que todo el mundo se retire ahí. Vemos a gente con banderas independentistas, también cartulinas con la cara de Puigdemont que se están repartiendo entre las primeras filas. Además, hay música, hay ambiente. También escuchamos de vez en cuando una grabación de Puigdemont diciendo referéndum o referéndum. Y en esos momentos siempre hay algún grupo que aplaude. Por ahora está tranquilo, muchísima vigilancia. Eso sí, poco a poco se va llenando de gente que está llegando para arropar al expresidente huido y en esa intención que tendría Carles Puigdemont de que le acompañaran hasta el Parque de la Ciutadella para que pueda entrar y no ser detenido hasta ese momento. Bueno, veremos. Seguimos atentos a la jugada, que está muy entretenida. Un momento que enseguida llega el tron. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, información desde su COPE. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. La Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación de homicidio por negligencia por la muerte de una mujer procedente de la Comunidad de Madrid. Había ido a Turquía para someterse a una operación de cirugía estética. Arturo, ahí estarán. Tras la intervención, la mujer, madre de dos hijas, fue trasladada con dificultades respiratorias a una unidad de cuidados intensivos y falleció poco después. El cuerpo de la mujer fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal, donde se le realizó la autopsia para determinar cuál había sido la causa de la muerte. En la prensa turca aseguran que el médico que le había realizado la operación a la madrileña había sido detenido y puesto en libertad con cargos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este miércoles que es consciente de la situación y aseguran que están prestando asistencia a su entorno. Ahora están a la espera de que el cuerpo se entregue a sus familiares y al consulado para poder ser repatriado a España. En Turquía, numerosas clínicas ilegales funcionan sin los controles necesarios, aunque varios hospitales aprobados por el Ministerio también se han visto envueltos en polémicas. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 8 de agosto. A esta hora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 25 grados. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico. Germauto, ¿en qué te puedo ayudar? Quería solicitar una cita con mi asesor. Claro, ¿mañana te vendría bien? Tengo pádel. ¿Jueves? Cine. ¿Viernes? Imposible cena y concierto. Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza. ¡Y tenemos parking gratuito! Germauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico. Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Mamen. No ha variado mucho la situación en los últimos minutos en cuanto a densidad en el tráfico. En estos momentos no hay ninguna incidencia que afecte al tráfico fluido que hay en toda la ciudad. Los trayectos por M30 son todos ellos ligeros, al igual que en las entradas desde las autovías. En el interior de la ciudad también muy cómoda la circulación, con algo de movimiento en estos momentos en los paseos de Prado y Recoletos en dirección norte, en la Avenida de América a la altura del intercambiador y en la calle O'Donnell hacia el centro de la ciudad. Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Enrique Marchán, buenos días. Buenos días. Situación muy tranquila en todas las carreteras de Madrid. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes ni retenciones. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento en el acceso a la capital madrileña por la A5 a la altura de Alcorcón. El resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila. Y a partir de las 11 de la noche se va a cortar totalmente al tráfico la plataforma sobre el puente que hay en la 42 en el kilómetro 11 a la altura de Getafe. Corte en los dos sentidos por las obras que se van a hacer en el paso superior. El tráfico se desviará por la avenida María Zambrano, calle Buigas y Terrada. Son las 8 y 27 minutos. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com. Hay aviso naranja en los valles de Henares, el Jarama y Las Vegas de Aranjuez y amarillo en el resto de la región. Hoy suben un poquito más los termómetros, incluso en la sierra donde no llegan a los 40 grados, pero se acercan. Entre Madrid y Valencia, 17 personas han sido detenidas por integrar una organización que se dedicaba a los hurtos, a robos de efectos personales, en algunos casos con violencia si la víctima se resistía. Son miembros de un mismo clan familiar de origen bosnio y su intención era viajar a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos. Robaban sobre todo a turistas extranjeros. Y a la altura del kilómetro 25 de la A5 entre Móstoles y Arroyo Molinos, los bomberos han intervenido para sofocar un incendio que se ha producido en esta las últimas horas, incendio de enseres y vegetación que ha sido controlado sin muchos problemas y que no ha afectado a ningún núcleo urbano. Hasta el lugar se desplazaron 7 dotaciones de bomberos. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Anda, que cuando vas a un restaurante y aparcas en la puerta, aunque sea estacionamiento regulado y estás todas las horas que quieras sin pagar, a que se disfruta mucho más. Pues con el Mitsubishi Eclipse Cross PEP puedes. El SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable, fiable y probada con etiqueta cero. Y ahora, con el adelanto del plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspeb sale por solo 27.200 euros. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Hombre, la clave de Ángel Expósito es esta feria en torno a Puigdemont. Pero cuidado, la clave es el procés y esto sigue. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. En un rato, el siguiente capítulo del esperpento. Ni Valle Inclán en los cuernos de Don Friolera superó a Puigdemont y a su grupo de descerebrados. Puigdemont, return. ¿Para qué? Para nada. Pura propaganda. Para retrasar 48, 72 horas la investidura de Salvador Illa. A partir de aquí, uno, los de Esquerra y los de Convergencia, o como se llamen, no se soportan. Y lo de estos días es un pasito más. Dos, Salvador Illa, sinceramente, pasaba por ahí. La clave es Pedro Sánchez. Illa da igual. El tema es la continuidad de la familia Sánchez-Gómez en Moncloa. Tres, un Pedro Sánchez, por cierto, rendido y humillado ante Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat. Sencillamente, insuperable, por si había dudas de quién manda. Cuatro, si Junts se planta en el Congreso, cosa que dudo, la legislatura seguirá igual, o sea, sin aprobar nada, como hasta ahora. Y cinco, Puigdemont, detenido, supongo, pero seamos francos, para un ratito, o para unos días, es lo mismo. Ya inventarán algo, Pedro y Cándido, y si no al tiempo. Ah, y una postdata. Nos queda el referéndum, Carlos. Revestido y disfrazado de no sé qué, pero referéndum. Y si no, al tiempo. ¿Con Puigdemont o sin él? Sinceramente da lo mismo. El procés continúa con nuestra humillación. Nos escuchamos, Tron. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Bueno, aquí están Alejandro Requeijo, mi María Esther Jaén, Viejo Rovido, director del debate. En esta mañana que no nos queríamos perder. Vamos, yo si pudiera, si fuera podido, yo ahora mismo estaba en Barcelona. Yo si estuviera en Barcelona estaba en el Arco del Triunfo. Eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Una gorra, unas gafas y mucho visca Cataluña lliura y tal y cual. Creo que están repartiendo caretas de Puigdemont, Carlos. Igual tendrías que acabar poniendo una. Ah, pues yo me pongo una. Me ha encantado. Pero vamos, esto no me lo fuera perdido. Pero bueno, gracias al despliegue de medios de comunicación que estamos por allí, pues lo vamos a ir contando como si estuviéramos allí, ¿no? Hacía una reflexión el Tron que me interesa mucho subrayar. Todos los puntos que ha desarrollado son interesantes y el último es especialmente previsible, futurible. Oiga, a todo lo que dijeron que no, al final han dicho que sí, incluida, como hemos visto finalmente, la fiscalidad propia, la caja propia para Cataluña. Ahora queda el referéndum. ¿Tenéis alguna duda de que también será que sí, Alejandro? Bueno, es que eso es la pregunta que le hicieron el otro día en la rueda de prensa, exactamente como la acabas de formular, Carlos. Es decir, preguntas valorativas. Sí, eso dijo, que eran preguntas valorativas las que le hizo nuestro compañero Fernando Garea. Lo que le dijo es efectivamente eso. Oiga, atendiendo a que ustedes todo lo que dijeron que no al final ha sido que sí, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que finalmente no se realizará el referéndum, como ustedes están diciendo? Pero bueno, yo es que creo que ahora mismo todavía estamos en la fase del Juego de Tronos. Ahora mismo el objetivo del Partido Socialista, de Sánchez y de Esquerra Republicana es apartar a Puigdemont. Creo que esa es la pantalla en la que están ahora. Pero tras la noche electoral que vivimos en Barcelona, Carlos, acuérdate, una de las preguntas que nos hacíamos esa noche era si el descenso experimentado por el independentismo en las urnas es porque sus líderes bajaron el suflé, ya sea por las condenas o por los indultos, o si es que no había base en la sociedad catalana para situar otra vez los niveles de confrontación del año 17. pues porque está cansada o porque quiera pasar página. Yo creo que Puigdemont lo que está haciendo ahora es pues poner el último termómetro, ¿no? O prender la última cerilla, pero claro, es que tampoco le ayuda el momento, no lo ha elegido él, evidentemente es un movimiento la desesperada, pero claro, estamos en agosto, habrá mucha gente en la playa. Luego se busca una proyección internacional, como sí que logró el independentismo con las cargas policiales del 1-O, tampoco lo va a tener fácil, porque claro, el mundo tiene ahora otras y mayores urgencias. Hay una crisis bursátil, está Venezuela, está Oriente Medio cerca de saltar por los aires, hay violencia en Reino Unido. Quiero decir, hay asuntos más importantes que un prófugo parapetado en una turba para boicotear un acto democrático. Lo del referéndum, María Esther. A ver, yo... Descartar... Ya a mí me queda ya poco que descartar, pero yo creo que no va a llegar a tanto porque no va a dar para tanto la estancia de Pedro Sánchez en el poder. Yo creo que no. Es más, y también tengo mis dudas de que Puigdemont vaya a forzar ahora o decir no o referéndum o nos vamos, ¿no? O os vais, porque Puigdemont no va a jugar la carta de la moción de censura. ¿Y qué le queda? Amargarle, como le ha venido amargando parte de lo que llevamos de legislatura. Pero forzar ahí con el referéndum, a mí me da la impresión de que estará buscando, más bien Puigdemont, una salida personal, que ahora mismo está en esa fase. Y vete a saber en la fase que está Pedro Sánchez, es decir, vamos a permanecer en el poder, pero la pantalla que tiene ahora es esta, es decir, vamos a resolver la ecuación Puigdemont de la forma más... Y ya veremos, yo no creo que se llegue a la pantalla del referéndum, pero vamos, me he equivocado varias veces con Pedro Sánchez. Con Puigdemont, bueno, no sé si me equivoco o no, creo que esta es su última actuación... Y que no va a tener la importancia ni la repercusión, ¿no? Como decía Requeijo hace un momento. Es decir, yo no creo ahora. A Puigdemont le está diciendo, oiga, mire, vale, sí, el bombero torero está ahí saltando, pero no moleste que tenemos cosas más importantes. Como intento, no descarto prácticamente nada, pero yo no creo que se llegue a un referéndum. Es más, tengo muchas dudas de que el sistema de financiación que han pactado se llegue a implementar. Y yo creo que Puigdemont tiene tan claro como yo que Pedro Sánchez en materia de pactos no es de fiar. Y solo si le puedes obligar, lo va a hacer. Y creo que Puigdemont desde hoy no va a tener mucha opción de obligar a nadie, entre otras cosas porque tiene que resolver su propia cuestión personal. Vieito, ¿crees que ese último paso de referéndum es factible de darse? Hombre, con la trayectoria de Pedro Sánchez y sus relaciones con los independentistas catalanes podría ser absolutamente posible. Nunca hemos tenido un presidente del gobierno que haya actuado y conspirado más contra el bien común de los ciudadanos españoles, ¿no? Oye, está ahí la amnistía a unos delincuentes, contra viento y marea y contra todo tipo de opiniones jurídicas de toda índole, tanto de derechas como de izquierdas. Otra cosa es el oficialismo que milita a las órdenes de Pumpido, pero está una financiación que hasta el propio Alfonso Guerra ha pedido que a los socialistas y a estos de Paje que por favor que hagan algo. Estamos quebrando la unidad fiscal del país, que es una de las pocas cosas que incluso en los experimentos más federalistas, vamos, no experimento ninguno, una realidad como es la norteamericana, de las tres cosas que no se tocan es la defensa, las relaciones exteriores y los impuestos, la política fiscal que se mantiene junto con el presupuesto en una organización tan compleja como es la Organización Federal de los Estados Unidos. Pero en este país, pues con una frivolidad extraordinaria, ya veremos si se implementa o no, pero desde luego es un ataque directo al proyecto de convivencia que nos dimos en el año 78, ¿no? Por tanto, hago todas estas reflexiones para decir, Sánchez puede hacer cualquier cosa. Ha demostrado que no tiene escrúpulos ningunos, que no tiene principios, que no tiene palabra, y yo sigo diciendo que Puigdemont, al que hoy le estamos dedicando el tiempo obligatoriamente necesario, porque así lo es, no estaríamos hoy hablando de él si no fuera que apareció Sánchez por medio. Si no, y que Sánchez decidió que sería presidente a costa de todo y en concreto dispuesto a pagarle al señor Puigdemont, que apenas tiene 400.000 votos, 300 y pico mil votos en un país de 48 millones de habitantes, pues dispuesto a pagarle lo que sea para que él se mantenga en la Moncloa. Sí, pero pregunto. Bueno, continúa, concluye. No, que entonces tú me preguntabas, ¿puede haber referéndum? Pues con los antecedentes que tenemos, yo te diría que sí. Bueno, pero una parte no puede decidir por el todo. O sea, en todo caso habrá un referéndum que será como le gusta más la bandera catalana. Carlos, pero tú haces el ejercicio de pensar qué cosas creíamos imposibles en el 2016, en el 16. Y mira todo lo que ha ocurrido en España desde el 16 hasta aquí, en los 8 últimos años. Piensa lo que puede pasar en los próximos 8 años. Es decir, en los últimos 8 años no creíamos que se produciría el octubre del 2017, no creíamos que se produciría una moción de censura como la que se produjo, no creíamos que vendría un dirigente del PSOE que se alinearía con los herederos de ETA y con los golpistas, no creíamos que un señor perdería elección tras elección y forzaría todo tipo de pactos para mantenerse en la Moncloa, no creíamos que habría amnistía, no creíamos que habría una política fiscal que abraza a las clases medias como nunca en la historia, o que se perseguiría a los jueces. Fíjate que los dos jueces, el que lleva el caso de Begoña Gómez y el de el caso del hermano de Sánchez, están siendo perseguidos públicamente por los dirigentes del PSOE, públicamente, un día y otro día. Esto en el más puro chavismo. Nunca creíamos que iba a pasar estas cosas, que iba a haber una amnistía, que iba a haber el constitucional que tenemos, que se iba a decir que los seres, después de todo lo que se escribió, se juzgó, se investigó, ahora resulta que no existen. Hombre, con todos estos antecedentes, yo creo honestamente que el país está peor que nunca. Nunca ha estado tan mal. ¿Y crees, Alejandro, vamos a ver, si se desarrollan los acontecimientos como es esperable? Este tipo es detenido, pasa un tiempo en prisión, luego ya veremos qué golfada se inventa Pumpido o no se inventa, pero esto provoca la desafección de los 7 votos de Junts al gobierno. Y de repente nos encontramos con un gobierno que no puede sacar adelante ni un decreto, ni una ley, ni absolutamente nada, a no ser que pacte con el PP, yo qué sé, que no creo, no se contempla. Esto pone en dificultad seria al gobierno de Sánchez, de inoperatividad, no nuevos presupuestos, y por lo tanto esto aboca a un final precipitado. Absolutamente, sobre todo porque, como dices, yo no creo que eso pase a que Puigdemont forme una mayoría con el Partido Popular y Vox, no nos olvidemos, pero sí que vaya a ser una legislatura absolutamente ingobernable en la que no sea posible sacar adelante ninguna ley, y entre otras cosas porque además Puigdemont va a jugar la baza de luchar por mantener la hegemonía dentro del independentismo, y él, tanto Esquerra Republicana en Cataluña, haciéndoselo pasar canutas a Salvadorilla, como Puigdemont en Madrid a Pedro Sánchez, los dos ejes del independentismo van a intentar marcar músculo y reivindicar su liderazgo dentro del independentismo, y eso se hace precisamente con lo que tú estás planteando, ¿no? Con subir el listón cada vez más en las negociaciones, con someter a una tensión tanto a ella en Cataluña como a Sánchez en Madrid ante exigencias prácticamente imposibles de cumplir. Y una de ellas es, como planteabas, Carlos, la posibilidad de establecer un referéndum, que ya veríamos si es vinculante o no, cómo es la pregunta, pero al final lo grave no es el tenor de la pregunta o si es vinculante o no, sino el hecho de construir un relato a partir del cual en la memoria colectiva, al final, que el relato oficial, lo que establezca que pasó en el año 2017, es que ellos tenían razón. Y que al final aquí hubo una represión antidemocrática por parte de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desaforadas. Bueno, eso ya está instalado, eso ya está hecho. Impulsadas por un Partido Popular y no por la unión de todos los demócratas en aplicación del 155. Es decir, al final es una revisión de lo que sucedió, por supuesto situando a los jueces como integrantes de ese eje represor contra el que hay que luchar en aras de la democracia. Y no nos olvidemos, de cara a un futuro, la salida de Pedro Sánchez son otras elecciones generales. Y Pedro Sánchez sabe que, por ejemplo, Rodríguez Zapatero en el pasado ganó gracias a los 25 escaños que cosechó en Cataluña. Es decir, ante el poder menguante del Partido Socialista en la mayoría de las regiones españolas, él sabe que en Cataluña todavía tiene un peso y un poder específico y que puede ser un granero de votos de cara a unas elecciones generales que, junto con los votos de todos sus aliados, periféricos, nacionalistas e independentistas, es lo que le puede mantener en la Moncloa en un futuro. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa en Barcelona, Silvia Martínez. Ahí sigue en el Arco del Triunfo. ¿Qué tal va eso? Pues mira, hasta el Parque de la Ciutadella, desde este Arco del Triunfo, hay casi 600 metros. Pues toda esta avenida está llena de gente, centenares de personas con esteladas, con caretas, con la cara de Puigdemont, que han ido repartiendo, están aquí esperando, lo hacen al grito de Puigdemont, nuestro presidente, fuera la justicia española. También, de vez en cuando, van poniendo por megafonía una grabación de Puigdemont, podemos escuchar su voz diciendo que referéndum o referéndum, todo junto con una música épica. Y bueno, hace un rato también cantaban la gente que está aquí, los seguidores de Puigdemont, cantaban al Segadors, el himno de Cataluña, así que vamos a escucharlo. Como te digo, lo que quiere Puigdemont es que toda esta marabunta de gente sea su escudo, por así decirlo, desde este punto donde me encuentro hasta la entrada de la Ciutadella. Si puede entrar o no al parque donde está el Parlament es otra historia, porque está prácticamente blindado por los Mossos. El acto empieza a las 9, pero Puigdemont acaba de compartir en X, lo que antes era Twitter, el link para que todo el mundo que no pueda venir pues pueda seguir en directo por sus teléfonos, por ordenador, el acto de su llegada. Bueno, qué interesante. Qué interesante, gracias Silvia. Se pone todo en esta mañana. Yo he preguntado lo del referéndum, no se lo he preguntado a mi María Esther, pero también igual me dice que, visto lo visto, cualquier cosa es posible, ¿o no? Pues visto lo visto, cualquier cosa es posible, pero yo creo que ahora mismo Puigdemont está en otra pantalla, que tiene que ver más con lo personal que con el futuro de Cataluña. Creo que está más pendiente de su propio futuro, ¿no? Y ahora me parece absolutamente enloquecido esto que vamos a convertir en serio a Puigdemont, que se fue, si no en el maletero, tumbado en el asiento de atrás de un coche, escondiéndose. Ahora resulta que es Braveheart por el tinglao que están montando en... Venga, me parece de traca, ¿no? Y sobre todo que se permita que se cuente ese relato, ¿no? Que se expanda ese relato. Es que es dañino para los niños catalanes. En fin, no lo sé. Yo descarto muchas cosas que puedan ocurrir a partir de ahora. También había descartado otras que luego se han producido. La amnistía, porque hay personas que me dicen, ya, pero la amnistía... No, pero la amnistía no está en vigor ahora mismo. Y creo que solo tiene un punto de fuga y pasa por el Tribunal Constitucional. Claro, pero la amnistía no está en vigor porque han actuado los otros poderes. Por Sánchez estaría en vigor. Claro, pero es que Sánchez no es un poder omnímodo. Dispuesto, no, hombre, ni omnipresente, no. Afortunadamente, porque todavía, aunque lo intenta, pone mucho empeño. Pero la convocatoria de un referéndum por parte de Sánchez, o sea, de acuerdo con los independentistas, no es descartable, insisto, dado los antecedentes y los precedentes que tenemos de su relación con el independentismo, al que resucitó de sus cenizas el señor Sánchez. Estaba absolutamente derrotado. Lo que pasa es que en Junts hay mucha gente ya que, por mucho que estén allí agitando la palma y en fin, a punto del trance, ya hay mucha gente que está dando por amortizado a Puigdemont. Si leéis sus epístolas, la última que publicó, y escucháis sus vídeos, él mismo habla de los mismos que me decís, no tornis, no vuelvas, presidente, no vuelvas, vaya que te detengan. Si no vuelvo, me llamaréis cobarde y estaréis contra mí. Quiero decir, él sabe que hay mucha gente, empezando por todo el empresariado catalán, que está diciendo, a ver si te estrellas de una vez, que nos llevas machacando 7 años con esta broma. Pero claro, nadie quiere empujarle. No vaya a ser que luego me acusen. Pero sí es verdad que Puigdemont más bien hará en preocuparse de su situación personal y pactar su situación personal antes que ponerse a presionar por otros lares. Ahora mismo quien puede tener más fuerza es Esquerra, después de la investidura de Illa, que Puigdemont, yo creo, a pesar de los 7 votos, que durarán lo que dure la legislatura, que tampoco creo que pueda ir mucho más allá cuando no puedes ni sacar unos presupuestos ni sacar nada de nada que no quiera Puigdemont. ¿Y la duración del gobierno? Yo le preguntaba a Alejandro y os pregunto a ustedes dos. ¿Puede durar mucho este gobierno así? ¿Un gobierno lastrado? El gobierno de Sánchez. Sí, el de Sánchez. Hombre, Sánchez ha demostrado que está dispuesto. En primer lugar, yo no veo una moción de censura en el horizonte. No. Yo no la veo. Es decir, no la veo posible. Con lo cual, Sánchez puede arrastrarse desde la Moncloa fácilmente todo el tiempo que la ley le permita, ¿no? Ahí el único escollo va a ser los presupuestos, pero ya encontrará alguna fórmula de pagarle a Junts algo sorprendente que puede ser la propia convocatoria del referéndum, algo que le van a plantear los de Junts, porque Sánchez, con tal de mantenerse en la Moncloa, y además ahora que se encuentra herido y que está siendo investigado todo su entorno familiar, pues él sabe que desde la Moncloa se defiende mucho mejor que desde fuera, que si tuviese que irse a la oposición o al ostracismo después de una derrota electoral, ¿no? Yo creo que Sánchez va a intentar alargar esta legislatura todo lo que pueda, incluso más allá de lo legal. Sí, es que yo creo que la no aprobación del presupuesto, que es lo que nos hace pensar a todos, la legislatura se ha terminado, no va a parar a Sánchez. Quiero decir, no va a ser motivo para que Sánchez disuelva y convoque elecciones. Es decir, yo creo que Sánchez, yo coincido con Vieito, yo creo que Sánchez va a estar todo el tiempo que quiera y pueda estar en el gobierno, en esta legislatura, y que si en algún momento disuelve y convoca, será porque tiene posibilidades de que se repita o cree que se puede repetir esa mayoría de bloqueo, que por cierto, cuando convocó para el 23 de julio, solo él estaba convencido de que iba a conseguir una mayoría, la que tiene, absolutamente heterogénea, que solo coincide en la voluntad de bloqueo de un gobierno del Partido Popular y Vox. Bueno, yo soy de los que... Yo era de los que creía que eso era posible. Fui de los pocos que aposté porque eso iba a ser posible y ocurrió. Ahora también soy de los que apuesto porque este gobierno, tal y como lo conocemos, no puede durar mucho tiempo. Es imposible. Pero eso dependerá, Carlos, yo creo que de la salida que encuentre Sánchez para poder articular un relato de cara a una campaña electoral. En claro. El caso de las elecciones generales de julio, él planteó un relato en el que soy yo o la extrema derecha y por lo tanto yo soy el último guía de Occidente frente a esta ola reaccionaria que está viviendo tanto España como el mundo. Vótenme si no quieren ustedes a Abascal como vicepresidente del gobierno. Y lo cierto es que le salió bien, no solamente por los votos del Partido Socialista, sino por las alianzas posteriores, donde la caprichosa aritmética otorgó 7 escaños clave a un personaje que, como decía antes Vieito, estaba absolutamente amortizado, era una especie de friki, un fantasma que paseaba por allí, por Bélgica. Fueron esos 7 votos y la ambición de Pedro Sánchez por seguir en Moncloa lo que rehabilitó políticamente a Puigdemont, y a punto estuvo, ya veremos cómo acaba, de rehabilitarle también legalmente. Entonces, claro, de todos modos, yo creo que al final, Carlos, los liderazgos políticos también dependen de momentos y de coyunturas y de situaciones. Creo que al final todo se quema y creo que Carles Puigdemont no puede alargar mucho más esta figura, ¿no? Es decir, me refiero a como referente absoluto dentro del independentismo, y esa es la gran baza que tiene Esquerra Republicana, ganar tiempo y ver a un Puigdemont pues o fugado otra vez porque le dejan en libertad provisional y eso aprovecha para volver a alargarse, o ver a un Puigdemont pues desfilando por los tribunales o por las cárceles de España, ¿no? Y eso al final, pues oye, pasa factura, que se lo pregunten a Oriol Junqueras, ¿no? De todos modos, a mí me parece, y lamento insistir, que Puigdemont no tendría hoy el protagonismo que tiene si Sánchez tuviese un comportamiento pues homologable al que tienen, por ejemplo, sus compañeros alemanes e incluso los de otros países. Es decir, si hubiese un gran acuerdo PSOE-PP para sacar a España del atolladero en que se encuentra, si hubiese una fibra o una musculatura intelectual de compromiso con el proyecto constitucional y democrático que tiene España, hoy no estaríamos viviendo esto. Lo que pasa es que Sánchez ha reabierto el marco mental de la guerra civil, la confrontación del odio de una España contra otra, y ha aportado muy poco a la convivencia de los españoles. Aquí lo ideal fuera cuando en su día Rajoy le ofreció hacer un gobierno de gran coalición, o incluso en las últimas elecciones, pues tener un diálogo con Feijóo y buscar una solución entre los dos para sacar a España del momento que vive. Pero tenemos a España absolutamente secuestrada por unas minorías. Hay que pensar que los cinco partidos, BNG, PNV, Bildu, Esquerra y Junts, no alcanzan 1.400.000 votos. Estamos secuestrando a un país por cinco minorías que ni siquiera tienen un proyecto de convivencia entre ellas. Y ahí está, el culpable para mí es Sánchez. Y todo lo demás, podemos estar hoy toda la tarde aquí dándole vueltas a Puigdemont, etcétera. El problema de España, el problema de Cataluña, se llama Pedro Sánchez. No hay vuelta de hoja. Ahora, damas y caballeros, vamos a ver cómo están las cosas. Está a punto de dar las 9. También hablaremos de Venezuela en un momento con Leopoldo López. Pero antes me gustaría hablar del Leroy Merlin. Por fin agosto. Tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada. A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Eléctrico. Híbrido enchufable. Eléctrico. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Eléctrico. Venga, eléctrico e híbrido enchufable. Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro. Sí o sí. Llama. O ven directo. Llama. O ven directo. Llama. Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña. Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el Plus, please. Venga, vale. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Hay muchos cars,